¿Podemos volver? No. Nuestro cronista exterior es Mauro Monteiro, que ya lo tenemos ahí con información fresca. Mauro, buen día. Aquí estoy. Buen día, Juan Pablo, Juan y el equipo y la audiencia nuevamente. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Llueve o no llueve? ¿Va a llover o no va a llover, Monteiro? No, para nada. Hay sol en Santa Rosa. ¿Hay sol? Mirá. Hay sol en Santa Rosa. Mirá. Y hay declarado una alerta por tormenta, de todos modos. Ahora les mando un videito para que vean que no miento, pero hay sol. Sí, ¿cómo vas a mentir? ¿Por qué decís así? Bueno, digo para que... Nosotros te creemos, Mauro. Bueno, perfecto. Hay solcito, más vale que hay nubes, pero hay menos nubes amenazantes que hoy a la mañana. Así que eso también es alentador, por lo menos para la lluvia. Se espera lluvia para la tarde, pero por lo que estuve mirando es 0,4 milímetros y 1,2 milímetros. Pero bueno, veremos. Que... Yo tengo que empieza la lluvia a las 2 de la tarde. ¿Qué miran? ¿En qué lugar miran? No. Meteorred dice que llueve entre las 5 y las 7. Ah, no. Meteorred, el ¿y mío, vos qué mirás? El mío es Meteoro. Meteorred, pero lo mira cualquiera. No es Meteorred, el mío es mío. No, por eso, Juan, ¿y qué mirás? El mío es Meteoro. Y me dice Meteoro. Que... Meteoro. Me dice que a las 14... El dibujito animado. No, es una página que se juega con el nombre del dibujito, Mauro. Ah, mira, te mando un videito si querés. ¿En serio se llama Meteoro? Sí, es pero verdad. Es verdad, mirá. Estoy viendo. ¿Y a qué hora dice que empieza, Juan Pablo? No, pero para que yo no soy amigo de la página. Hay una nubecita con lluvia, no tan difícil no es. Sí, pero no veo la hora, yo no veo. Mirá, hora. Ahí dice 11, 12, 13, 14, 14 claro, llueve. A las 14. 14 llueve. En Toay. Bueno, la hora de la masa para las tortas fritas, a las 14. Puede ser, bien ahí. Ahí bien. Me gustó más. Una siestita con torta frita y claro, lluviecita... pegando en el chaperío. No debe ser muy fuerte la lluvia, ¿no? Y no, claro, la nada. Que vos decís, Maurito, 1,2 o algo así. Por eso, pero puede que eso 1,2 sea muy fuerte, ojalá que no. Pero por ahora en Santa Rosa hay sol y hay un poco de nubes. No sé si más tarde se va a descomponer el día. Bueno, como hoy les contaba más temprano, nosotros seguimos en el ANSES, en la delegación de ANSES Santa Rosa, porque acá lo que ha sucedido en este rato que dejamos de salir al aire desde PTM hasta ahora es que todas las personas que vienen a querer hacerse atender o ser atendidas, mejor dicho, lo que le hacen es explicarles la situación, cada uno de los trabajadores que están en la vereda, diciéndole las medidas de fuerza que no están atendiendo por hoy, que muchos trámites que vienen a hacer pueden hacerlo a partir de la semana que viene o que tienen mucho más tiempo para hacerlo. Pueden hacerlo durante este mes de abril o también en mayo. Y los trabajadores decidieron esto en una asamblea que hoy más temprano la contábamos, donde votaron por unanimidad esta medida de fuerza que también está siendo acompañada por la CTA, por otros gremios, por el gremio de Vialidad Nacional, por UPCN. Hay un delegado regional de UPCN acá también apoyando a los trabajadores y trabajadoras del ANSES, y muchas personas entienden la situación, pero también algunas se enojan porque vienen a hacer un trámite que ya tenían turno y que después tienen que esperar para tener un nuevo turno a través de la página web, que así se dan los turnos en el ANSES. Por ejemplo, uno de los trabajadores está atento a los autos que se detienen frente al ANSES o directamente a los taxis que se detienen, porque habitualmente bajan muchas de ellas mujeres con niños a hacer trámites y directamente no les alertan que no se bajen porque no van a poder hacer el trámite, y le pasó eso a una mujer que venía del barrio Esperanza a hacer un trámite porque tenía el turno para las 10:30 de la mañana, y me alcancé a preguntarle así cuando se iba cuánto llevaba el taxi en el reloj, y me decía 3.200 pesos. Esa persona se gastó 6.400 pesos y lamentablemente no pudo hacer el trámite. Como también hay reclamos de trabajadores que están siendo despedidos, vienen personas a ser atendidas que lamentablemente no lo van a poder atender. Y hoy lo planteábamos un poco en situación rápida de análisis. Acá hay trabajadores que están reclamando porque los echan, y hay personas que vienen a reclamar un derecho porque las echaron. Es un panorama muy, pero muy complicado. Nosotros nos acercamos hace un ratito a una de las trabajadoras que van a ser echadas, que fueron, que le quitaron la clave para ingresar al sistema. Se llama Adriana Durso, ella hace 3 años que está trabajando acá en la delegación de ANSES Santa Rosa. Ella se capacitó, o sea, el Estado le pagó la capacitación para los trámites de jubilación, trámites de iniciación de jubilación, que es un trámite muy, pero muy complejo, que lleva muchos pasos y los trabajadores se capacitan para hacer ese trabajo y ahora la echaron. Está esperando el telegrama, habló con nosotros, nos contó la situación y la verdad que nos pareció interesante poder compartir la charla con Adriana, porque ella misma pidió hablar, sobre todo para aclarar que ellos no son contratados, que son planta permanente, y también le pegó un palito a un periodista local que ayer festejaba los despidos en ANSES. Adriana Durso, trabajadora o ahora ex trabajadora de ANSES, hablaba con nosotros. Yo soy la iniciadora de jubilaciones. Hace 3 años que estoy acá, estoy en planta permanente. La planta permanente fue por concurso. Y bueno, desde que entré acá, sabiendo que iba a ser iniciadora, me súper capacité porque no es una de las cosas más fáciles. No es sencillo. No, es un trámite complicado, hay que estar muy atento para no dar mala información, para no sacarle el derecho a una persona que tiene derecho a jubilarse, estar al tanto de las moratorias. Bueno, yo me llevo el lunes a poner la clave, no puedo entrar al sistema. En mi bandeja de expedientes me quedaron del viernes trámites iniciados que no pude pasar a mi supervisora. Y bueno. ¿Y hasta ahora qué explicación te dieron? ¿Llegó alguna explicación o no? Por el momento nada. Yo estoy esperando que me llegue el telegrama para poder decir que estoy despedida. Pero esa sería la formalidad. Claro. Pero ya no ingresar al sistema significa... ¿Qué significa? No poder trabajar, no poder hacer nada. En realidad es una forma de despido. Te pregunto si querés contarlo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo te afecta esto? ¿No poder tener más trabajo en blanco, con tranquilidad, con estabilidad? Bueno, yo les cuento. Hay mucha gente que me conoce porque trabajé muchos años en la terminal, en Pullman. Como todos sabemos, hoy la globalización también, las empresas se han unificado y bueno, y en el 2019 quedé afuera. Tuve otro trabajo, trabajé en una farmacia en la época de la pandemia. Después, por suerte, pude entrar a trabajar acá, a ANSES, también en la época de la pandemia, siempre viniendo a trabajar. Las puertas de ANSES nunca estuvieron cerradas en la época de la pandemia. Y bueno, y después poder concursar para poder ser planta. Soy el sostén de la casa, tengo un nene con discapacidad que necesita las terapias. Y bueno, y hasta ahora no sé qué es lo que va a pasar conmigo, pero bueno, sobre todo remarcar que lo que están diciendo los noticieros no es verdad. No es verdad que somos planta transitoria, no es verdad que no trabajábamos, porque yo de los 3 años no tengo un solo día de falta en ANSES, ni un solo día, nunca me enfermé, gracias a Dios que no me enfermé. O sea, nunca he faltado, siempre he venido, por ahí he faltado algún acto de mi hijo o he faltado algo, por siempre estar cumpliendo, pero sobre todo con la sociedad, no con mi empleador, con la sociedad, con la gente que necesita jubilarse, porque si yo falto, son menos personas que se pueden atender en el sector de jubilación. O sea, no tendría ninguna causa para echarte. Ninguna, ni siquiera de comportamiento, no, lo que busquen, les doy mi documento, busquen lo que quieran, pero en todos lados. O sea, por eso me da mucha bronca cuando algún periodista, que teóricamente es periodista, se ríe o se pone contento cuando despiden a un empleador que ni siquiera sabe quién es. Yo estoy acá, mi nombre es Adriana Durso, acá estoy, si quiere conocerme. Y antes de hablar, que se interiorice de quiénes son las personas despedidas. Bueno, Me pareció que era importante escuchar la tremendo, espectacular el testimonio, Maurito. Sí. La verdad que es que... Terrible el testimonio. Buenísimo, buenísimo. Nos pasan cosas en el cuerpo, la verdad que escuchar eso. Sí. No sé a quién se refiere, si al periodista, vos decías que es un periodista local. Sí, quizás Gastón Lang. Ah, Gastón claro. Gastón Lang ayer claro. festejaba junto a otros periodistas sí, en su radio que estaban echando a trabajadores de ANSES local, sí, porque sí. no trabajaban. La bueno, banda la banda del odio local. La banda. Bueno, lo nombro porque ella justamente hizo mención. Sí, sí. Sí, he visto algunas publicaciones en redes de esa gente. No, está bien, Maurito, perdóname, dale. Que decía que Adriana estaba muy angustiada y después que hablamos con Leonardo de la Iglesia, que es delegado gremial, ella se acercó y me preguntó si podía hablar, si podía contar su versión o, digamos, o su historia, que es la que escuchábamos recién, por eso nos parecía interesante poder escuchar la voz de una persona que es afectada directa, una persona, un ser humano, que a partir de ahora se va a quedar sin trabajo, con toda una carga familiar, y sobre todo sin saber por qué la echan. A esta persona, como a otras, seguramente de otras administraciones nacionales, la están echando sin causa. Esta persona trabajaba, se capacitó, hizo todo una hizo todos los pasos necesarios para trabajar bien para el Estado, o sea, para las personas. Vos fíjate la capacidad que tiene Adriana de poder salirse un poco de su dolor y decir, yo trabajaba para la gente, para las personas que venían a pedir un servicio acá en ANSES. Por eso nos parecía interesante poder escuchar de primera persona lo que es sufrir quedarse sin trabajo. Buenísimo, Mauro. Cuando haya más información, retomamos el contacto. Cómo no, hasta luego. Y después de escuchar esta laburante, también está bueno aclarar una cuestión, porque es tal el tóxico de odio que nos inoculan que las personas tenemos que andar aclarando esto de que soy de planta permanente, nunca falté a trabajar, como si el resto, quien no está en planta permanente, fuera efectivamente claro. un ñoqui. O que fuera un curro. O tuviera, claro, o tuviera menos derecho. Sí, sí. Es terrible sí, sí. Cómo nos están llevando contra la pared en que las personas que simplemente... son personas que hacen lo que tienen que hacer, tienen que estar a la defensiva. Como... Sí, y es terrible tener que aclarar todas las mentiras y la ignorancia que hay en los medios de comunicación porteños de lo que sucede, no solamente en las provincias, sino que lo que sucede realmente en los organismos del Estado, mintiendo todo el tiempo de que se echa gente que no está trabajando. Eso es realmente mentira. Y también, bueno, yo no sé si viste vos la nota, Juan Pablo, que hizo Majula Caputo. No. Bueno, en un momento Caputo, cuando están hablando de los despidos en el Estado, se hace una pregunta, dice, ¿dónde se vio que los trabajadores del Estado tengan que tener más seguridad en su trabajo que los trabajadores del privado? ¿A qué se refiere? ¿Más seguridad, más estabilidad? Más estabilidad laboral, perdón. Claro. La palabra es estabilidad laboral, perdón. Dice, ¿a quién se le ocurre que el trabajador del Estado tiene que tener más estabilidad laboral que un trabajador del privado? ¿Y cómo no? Pero más vale que sí. Bueno, lo que pasa es que esa es la mirada del Estado que tienen. Es decir, claro. El Estado, finalmente, sí. Si alguien te está diciendo que es una organización criminal, como claro. dice el presidente, dice que el Estado es una organización criminal, la mirada que tenés del Estado es que su aniquilación sería el ideal. Todo bien que hasta filosóficamente, te digo, podés tener hasta un punto de encuentro allá lejos y hace tiempo, filosóficamente te digo, un anarquismo piola, si querés, un anarquismo libertario en serio. Lo que pasa es que la desaparición del Estado hoy implica que te coman vivos las multinacionales, las grandes corporaciones, organizaciones económicas que no existían ni en la etapa en que... del marxismo. Si vos te fijás en el día de hoy, la baja en el consumo que hay en todas las familias argentinas y el récord en exportaciones que tienen esas mismas empresas que tendrían que vender, como les llaman, los productos de alimenticios y de primera necesidad para que la gente lo pueda tener, ahí tenés una explicación de que esta hermosa magia de la libertad económica le funciona solamente a la gente que tiene la manija. queja. Ni hablar. Y lo que quieren es que el Estado se haga pelota. Básicamente, sí, sí, en el sentido, la disolución total de lo bueno que tiene el Estado. Lo están haciendo mierda. Sí, claro. Entonces no quieren gente capacitada. ¿Por qué va a tener más estabilidad un trabajador estatal? Y justamente porque maneja cosas sensibles, porque tiene información pública de cada uno de nosotros, no pública, de cada uno de nosotros, porque cumple tareas que son de una responsabilidad extraordinaria, que no está bueno que el Estado después deseche toda esa capacidad que pueda tener una persona. Bueno, esto está pasando. También te dan ganas de decir, yo vengo en esa todo el tiempo, de buscar en cada mierda con la que nos encontramos cada día algo que permita pensar el más allá también, en el tiempo, porque si no, no se puede proyectar futuro. Y tenemos que tener la seguridad de que esto se va a caer. En algún momento se va a caer. Yo no sé si cuándo va a ser. No sé si va a durar un mes, un año, 4 años o hasta una década. No lo sé. Pero hay que vivir también con la esperanza de entender que los que tenemos razón somos nosotros. Los que somos sensibles y los que entendemos que una persona es un ser humano que merece primero que nada eso, cariño, atención primero. Y después veo lo demás, si te cierra el Excel o qué sé yo. Cuando contemos estas historias, que está buenísimo el testimonio que escuchamos, cargado de dolor, pero también de sensibilidad y de inteligencia, repitámonos en algún fondito que esto se va a terminar, en un momento esta mierda se va a acabar.